Y cuando llega a estas horas, pues nada, llega, valga la repetición, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, Luis Pascual, presidente del Ateneo, nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo, y en ocasiones también junto con otros colectivos y asociaciones e instituciones organizan conjuntamente. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ya, como os decía hace unos instantes en la presentación, bueno, pues nos va a informar de todas esas actividades Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues sí, a ver, mira, mañana mismo, viernes día 5 de abril, a las 7:30 y en nuestro local social, que como ya vais sabiendo, o sabiendo la gente, estamos desde mediados del año pasado en la antigua escuela de comercio, en la segunda planta, pues en nuestro local social va a haber una, yo creo que interesante mesa redonda en torno a, bueno, hablar un poco de la situación de Cataluña. En esa mesa redonda va a haber un historiador que es asturiano, aunque ejerce actualmente el doctorando en la Universidad de Barcelona, que es Pablo Montes, y estará también Francesc Dubau, que es un histórico del movimiento progresista catalanista y actualmente miembro también de Òmnium y de ANC. Y en este acto en el que colaboramos ideas, la Fundación Izquierda de Asturias y el Ateneo, pues traemos a estas dos personas para, bueno, pues para que nos hablen un poco desde su punto de vista e intercambiar opiniones sobre este tema, ¿no?, tan candente. Luego, la semana que viene, el día 9, que es el martes, darán comienzo las actividades que el colectivo de entidades republicanas y memorialistas organizamos en torno al aniversario de la Segunda República, de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril. Entonces, ese día, la primera va a ser un recital titulado Colibrí 80 años después, en torno a un homenaje a la figura de Antonio Machado. Este recital correrá a cargo la parte musical de Iván Sansegundo, que toca la guitarra, y en la parte textual, Bonnie Ortiz, que leerá e interpretará textos. Será a las 7:30 también en la Escuela de Comercio. En esa línea de ese ciclo de actividades republicanas, el miércoles 10, Ernesto Burgos, historiador de reconocido prestigio en Asturias sobre temas también de este tipo, de la historia del republicanismo y de personajes históricos asturianos del contemporáneos, pues hablará un poco del pasado, presente y futuro del republicanismo en Asturias. Y esto será el miércoles 10 a las 8 de la tarde en el Club de Prensa de la Nueva España en Gijón, en la sala que tiene en Monte de Piedad. Y esas son las actividades así a plazo de una semana. Luego ya cuando volvamos a hablar, volveremos a hablar de actividades republicanas en esas actividades que estamos organizando. Y también puedo hacer un pequeño avance, aunque lo repitamos el jueves, porque ya está confirmado que el viernes 12 va a haber la proyección de un documental realizado por Juan García y José Luis Atienza en recuerdo de Jacques Brel, ¿no?, y un poco de su trayectoria y demás, un documental audiovisual que proyectaremos en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio el viernes 12. Entonces, bueno, de momento yo creo que hay suficiente materia para anotar y para reservar los días y las horas que comentamos para que la gente pueda acercarse a todo este tipo de actividades que insisto una vez más son de acceso libre y bueno, para todo aquel que esté interesado en estas temáticas y en estos diferentes campos que abarcamos. Muy bien, pues nada, si no tienes nada más que añadir. No, de momento no quiero tampoco. Sí tendría cosas que añadir, pero no vamos a atosigar al personal con cantidad de información y demás. Simplemente recordar que si, por supuesto, que si alguien quiere saber más, nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, mañana y tarde, en esa segunda planta de la Escuela de Comercio, y ahí poder, bueno, pues conocernos si todavía no conoce nuestros nuevos locales, preguntar, opinar y demás. Y si no, también puede consultar pues nuestras redes sociales, nuestra web, nuestro Facebook, donde normalmente, mayor o menor medida, pues actualizamos la información. Ok, bueno, muchas gracias, Luis, y ya hasta el próximo día. Eso es, gracias una vez más a ti personalmente y a Radio Clash por acogernos en plano informativo y sí, nos seguimos hablando. Eso, no, gracias a vosotros siempre. Vale. Chao, hasta luego. Nada, nos vemos, hasta luego. Y eso ha sido de lo que nos ha informado, bueno, pues Luis Pascual desde el Ateneo Obrero de Sisión. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.